Radio Voces en La Rioja. Porque sin voz no hay voces. 87.7. Sin voz no hay voces. Mándale de nuevo el tema ese. Ese de que era. Ese que era ya inglés. Ese que era ya inglés. El anterior era... Sí, sí me escucha. Sí, sí te escucho. No, no importa. Ponete así uno como oye de... I'm telling you. Sí. ¿Estamos en el aire? ¿Me escuchás? Bien, graba ahora. Sin voz no hay voces. 87.7. Sí, quedó. ¿Somos comunicación comunitaria y alternativa? ¿Somos o no somos? ¿Eh? A ver si alguien contesta acá. ¿Somos o no somos comunicación comunitaria y alternativa? ¡Ah! Así me gusta. Somos comunicación comunitaria y alternativa. Tan alternativa que nos sale así. Ponete algo, ya hago como si... Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. La Rioja. 87.7. Radio Voces. Tu radio comunitaria, alternativa, autogestiva, autonominada, autodenominada. Can't even get to person. You see it every day. It could be kind. Sí, otro tema, por favor. Vamos a otro género ya distinto, uno folclórico mal, así folclórico borracho. folclore por los manceros, por ejemplo. Vos después, vos playa del, después lo que quedó grabado. De Bobé. Así es, mijo. ¿Qué radio escucha usted? Libertad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué radio escucha usted, mijo? La municipal, la municipal. ¿Qué radio escucha usted, mijo? Bueno, yo escucho Radio Voces. Radio Voces. 87.7. Sin voz, no hay voces. Vaya padre, vaya padre, no le enseñe a respetar acá a su patriarcado, ¿eh? Vaya padre. Bueno. ¿Ah? Dale. Sigamos con ese, sigamos con ese. Si supieras, corazón, yo que siento de verdad, porque yo te quiero. Mija, ¿qué está escuchando ahí? Mejor escucha Radio Voces en La Rioja, 87.7. Sin voz, no hay voces. ¿Quedó? Ponete un cuarteto, Tongi. Ponete un cuarteto, ¡estás mal de la muela! ¡Sentís que necesitas un remedio! ¡Alcohol etílico! ¡Muelitas! ¡Conseguilo en tu radio alternativa comunitaria! Siempre ayudando a las personas, porque nosotros estuvimos ahí, vimos todo como era. ¡Es mentira que te has metido a no sé dónde! ¡Mentís! ¡Mentís! Radio Voces 87.7, porque sin vos no hay pose. ¡Mentís! escúchanos aquí, Negreso. Simón, no hay voces, 87.7. Somos comunicación alternativa, comunitaria. Y aparte estamos ahí en la feria, estamos vendiendo. Tenemos, mira, hemos hecho de piedra, hemos hecho unas hermosas cosas. Hemos hecho de piedra, te venden una piedra a 100 pesos. Vení acá, allá de voces, la Rioja. Sin vos no hay voces, 87.7. La allá de comunitaria, alternativa, artesanal. Sin vos no hay voces, 87.7, no somos una organización fantasma, estamos aquí, calle Colombia, barrio Vial, sin vos no hay voces, 87.7, no somos una organización fantasma, estamos aquí, barrio Vial, calle Colombia, Cooperativa de Arte y Comunicación, Radio Voces. No somos una organización fantasma. Estamos aquí en FM Radio Voces 87.7, justo ahí donde la nada misma nos espera. ¿Ah? Cambiemos, veamos. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No. Hay voces radio 87.7 radio voces sin voz sin voz sin voz no hay voces radio 87.7 Somos comunicación alternativa y comunitaria. ¿Ah, sí? Somos comunicación comunicativa. ¿Ah? Comunicación comunicativa. Comunitaria y alternativa. Radio Voces 87.7. Sin vos no hay voces. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos fanpage, tenemos Facebook, el otro coso, ¿cómo se llama? WhatsApp, todo eso tenemos. Radio Voces La Rioja 87.7, al lado del Mistol. Portales. Cámbiame la música. justo que pensaba en vos, nena, cae muerto. Yo necesito que definamos esta relación, ¿me entendés? Porque yo no puedo estar así. Yo necesito estructura. No podemos seguir así. Solo y triste voy a estar en este cementerio club. O sea, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Qué sos? ¿Sos hetero? ¿Sos bi? ¿Qué sos? Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Que solo y triste voy a estar en este cementerio club. Postales estereofónicas del desierto. Yo me lo imagino así al desierto, no sé. Postales estereofónicas. Del desierto de Vinchina. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Sin voz no hay voces. 87.7. Somos comunicación comunitaria y alternativa. ¿Qué temita podemos largar ahora? The One. ¿Yo qué les quiero decir? Que llega un momento en que uno tiene que ver ¿hasta qué punto le aprieta el zapato y ver qué va a decidir? Si va a salir a la calle como loco a interrumpir el tránsito de la gente que realmente va a trabajar o si realmente se va a preocupar por ese trabajo que por lo menos ya tiene. Yo lo que le quiero decir a la gente, que se fije bien qué van a salir a reclamar. Porque ahora, con esta ley que tenemos, que es tan importante y que ha servido para... Y me refiero al protocolo me refiero. ¿Sabes qué? Sin voz, no hay voces. Radio 87.7. Y lo que yo le quiero decir a esa gente que anda no sé qué haciéndose los locos en la calle y que quieren hacer estas cosas de las cooperativas de arte, de comunicación, no sé qué, de comunitaria y de alternativa, como la Radio Voces, yo lo que le quiero decir a esa gente que se fije qué va a hacer, que se cuiden, porque ahora con el protocolo... Sin voz... No hay voces. Radio 87.7. Radio Voces. Porque yo lo que te quiero decir es que a partir de ahora se cuiden esos de esos lugares que van no sé qué, que están metidos con no sé qué cosas de radios alternativas y de comunitarias. A esa gente yo le quiero decir que realmente se empiece a preocupar, porque ahora con el protocolo que por suerte ha traído este gobierno, porque si no, no hubieran empezado a poner orden y esto antes con los militares no pasaba. Sin aire. No hay voces. Radio Voces 87.7. Y lo que yo realmente les voy a volver a decir a ustedes, que si realmente esto está sucediendo ahora, ¿saben por qué es esto? Porque ustedes lo han votado a Macri. Así que yo... Nachi, ¿qué me estás dando? ¿Querés escuchar el único medio autodenominado antipatriarcal? ¿Tu pareja te pide una estructura? ¿Te pide algo serio? ¿Te pide que le digas hacia dónde van? ¿Empezaste a sentir que realmente tenés que empezar a escuchar otras voces? Radio Voces La Rioja 87.7, porque sin vos no hay voces. ¿Sentías que la radio necesitaba un medio alternativo y comunitario? ¿Sentía que tu feminismo colapsaba escuchando otras radios? Sin voz, no hay voces. 87.7. La primer radio feminista que además es... está constituida por hombres. Cualquiera, la cagué mal. ¿Sentís que necesitas una radio comunitaria alternativa? ¿Sentís que los otros medios no te representan? ¿Sentís que la palabra representan quedó muy fea en este anuncio? FM Radio Voces 87.7, porque sin vos no hay voces. Little darling, it's like a candle raining season. Little darling. Here comes the sun, and I'm saying it's all right. ¿Sentiste que necesitabas otra radio para no quedar petrificada? ¿Sentís que tu pareja, María, te pide que vayan hacia un lugar? Sentís que si no tenés un programa feminista que escuchar no le vas a poder contestar. Escuchanos. FM Radio Voces La Rioja. 87.7. Porque sin vos, no hay voces. ¿Sentís que el amor romántico ha hecho estragos con tu vida universitaria? ¿Sentís que ninguna de las radios te dan un tema que no sea patriarcal? Escúchanos. Radio Voces, La Rioja, 87.7. Sin voz, no hay voces. Talle bien, ¿eh? No, talle bien. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando 87.7. Postales estereofónicas del desierto, estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. ¡Ay! Costadito, viste, de cuando ya no hay nada, viste, y te agallas, vos vas por el Ecuador y te agallas hacia una casa de frente, ahí a la vuelta, Radio Voces 87.7. Las noches en Radio Voces. Las noches en Radio Voces tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Las noches en Radio Voces tienen ese... Yo qué sé. Las noches en Radio Voces tienen ese... ¿Yeña? Las noches en Radio Voces. Las noches en Radio Voces. Postales estereofónicas del desierto. 87.7 Radio Voces. En el aire hay voces. I see the people. I see the people. En el aire hay voces. Radio Voces La Rioja 87.7. Sin aire no hay voces. Sin voz no hay voces. Sin voz. Ese es de otra radio. ¡Póngale una cumbia, mijo! ¡No sabías a qué lugar del dial dirigirte! Las radios que escuchaban te sonaban lo suficientemente patriarcales y añejas. Escúchanos en lo más extremo del dial. Somos comunicación comunitaria y alternativa. Sin voz. No hay voces, radio 87.7. A ver cómo baila la gente. A ver, sigue, sigue, sigue. No sabías para qué lugar del... ¿No sabías para qué lugar del dial dirigirte? Las radios que escuchaban te sonaban patriarcales y sobre todo... ¿oficialistas? Escuchanos, somos comunicación comunitaria y alternativa. Sin voz... ¡no hay voces! A ver cómo lo baila, a ver cómo lo baila. Voces 87.7. Bailando cumbia se amanece con una negra Johnivela que se levante la pollera para llevarla donde quiera. ¡Mamá! ¿Ha visto lo que ha pasado? ¿Ha visto ese pobre hombre que me lo han agarrado en Chamical? ¡Pobre hombre! ¡No lo dejaban pasar! ¡No lo dejaban pasar! ¿Qué decía que tenía alcohol? ¡El pobre hombre venía de curarse la muela! ¿Cómo le van a decir así? ¡Qué gente infeliz, infeliz la gente! Escucha la otra voz de las noticias. Somos comunicación comunitaria y alternativa. Sin voz, no hay voces. 87.7. Pero Celeste, yo necesito que vos te definas. Que me digas hacia dónde querés ir. Que le des una estructura a esto, Celeste. ¿Te están pidiendo cosas que no corresponden? Mejor escúchanos. Sin voz, no hay voces. 87.7. ¡Sí sabe! Un asado. ¡Eh! FM Radio Voces. ¿Es FM? ¿O es AM? Es... FM Radio Voces. Sin voz, no hay voces. 87.7. No me voy a ir, esta es mi casa. ¿Estás de garrón y no sabes a qué dial moverte? Vení acá. Vení acá, sí, vos. Sí, vos. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. ¡Sí sabe! Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Sí sabes, sin voz, no hay voces, radio, 87.7. Sí sabes. Somos comunicación comunitaria y alternativa. Sin voz, no hay voces. 87.7. Postales estereofónicas del desierto. ¿Estás escuchando? Sin voz, no hay voces. 87.7. Sin voz, no hay voces. 87.7. Sin voz, no hay voces. Somos comunicación comunitaria y alternativa. Sin voz, no hay voces. No hay voces. No hay voces. No hay voces. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Escucha Radio Voces, loco, tiene la posta 87.7, loco. Radio Voces ahí, al costadito, justo antes de llegar al boliche, viste, donde está, que tenés que doblar, así, sí. Bueno, ahí, pero Radio Voces, 87.7, no seas botón. Canciones Estereofónicas del Desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Postales Estereofónicas del Desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. ¿Estás seguro? ¿Qué hora es? Como vos quieras. Como vos quieras. Bueno, ¿tenés algo? De nada.